Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 476 del Rincón del Fanático. Y sabes que con muchísimo gusto les quiero presentar a mis dos grandes compañeros, Iván López Ardi y Luis García. Inicio contigo, Iván. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Saludos Roberto, muy buenas noches. Con mucho placer te saludo a ti y a Luis en esta edición 476. Ya estamos en nuestras postrimerías por este año. Y bueno, es un gustazo pues poder compartir esta nueva edición. Te saludo Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, Roberto, un gusto como siempre platicar con ustedes y ya listo para hablar un rato de deportes y del Mundial, que ahora sí ya nada más nos queda dos partidos, el de tercer y cuarto lugar que nadie quiere jugar y el de campeonato que es entre Argentina y Francia. Cierto, cierto. Pero bueno, este mundial atípico ya va llegando a su fin, ¿no? Sí, Pues definitivamente. sí. Y bueno, pues ahorita platicaremos de ello. Que creo que es lo principal. Tal vez con eso podemos arrancar. O no sé si tienen alguna otra idea ustedes. A ver, Iván, ¿qué traes para esta ocasión? Bueno, aparte de los comentarios del Mundial de Fútbol, pues que es lo que más nos atañe en estos momentos, lo que tiene, digamos, de cierta forma paralizado el mundo, pues quería hablar de la Major League Baseball, porque, bueno, se han dado una serie de cambios importantes de los cuales quiero comentar. Me parece que es bueno que la audiencia sepa un poco sobre esto, a grosso modo. No voy a redundar mucho en cada transacción, simplemente quiero decir qué adquirió cada equipo, a grosso modo, de manera de poder tener un panorama claro para lo que será la venidera temporada. Y bueno, ya cuando estén los entrenamientos primaverales, pues podremos ya con un poco más de cabeza fría ver pues cómo esto va a afectar la temporada que viene, que promete ser bastante interesante, con todo lo antes, por todos los cambios que se han dado en la temporada baja. Y por supuesto, pues hablar de la NFL, que se está poniendo muy interesante. Ya estamos prácticamente en las últimas jornadas para ya empezar con los playoffs y lo que se viene, pues, que va a ser bastante interesante. Así que bueno, eso es todo lo que traigo, Roberto. No sé si tienes algo más que agregar. No, pues seguirte con lo de la MLB, porque tengo una noticia, perdón, tengo un dato duro de por qué Mets contrató a Verlander y tiene una de las nóminas más grandes de la MLB. Quiero platicar con ustedes del fútbol, no de todos los partidos, pero solamente de algo muy particular que pasó en el partido entre Argentina contra Países Bajos, ¿sí? En esa tanda de penales. Eso muy marcado quiero platicar con ustedes y algo referente. Y también de igual manera la NFL, ¿no? Porque pues, obviamente ya estamos en diciembre y estas últimas semanas son determinantes para quienes se van a ir a los playoffs, como aquellos que pues, van a estar en el primer lugar del draft. Eso es lo que yo traigo. Luis, no sé si algo más quieras platicar. No, me parece que los datos del Mundial, solamente hacer hincapié en que ya empiezan los tazones colegiales, ya están los rankings y ya están los partidos más importantes y nada más hacer un repaso de los cuatro o seis tazones colegiales más importantes que serán, por supuesto, el primero de enero y la final colegial el día. El segundo lunes, que creo que es 8, pero bueno, Claro. si quieren, vamos por como siempre lo hemos hecho, empezando por el béisbol. Yo les sigo. Perfecto. Pues venga, Iván. ¿Por qué no platicas de lo que traes de la MLB y luego me voy con mis datos duros? Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, que básicamente lo que quería comentar, pues, era todos los movimientos que se han hecho hasta ahora. Realmente, bueno, son bastantes. Creo que hemos hablado de algún día. Creo que hablamos, quedamos en la contratación, si no me equivoco, de... refréscame ahí, Roberto, pues lo acabamos de conversar. Hablamos de Aaron Judge. Por supuesto, con su contrato. Y de Xander Bogaerts. Ajá, y exactamente. Y de Xander Bogaerts, exactamente, que bueno, firmaría un contrato nuevo. O sea, los Medias Rojas no, pues definitivamente no apostaron por desembolsar esa cantidad de dinero, y bueno, esto hizo pues que el equipo de San Diego pues aprovechara esta ocasión para firmar a este jugador, que definitivamente marca una gran diferencia, ¿ok? Bueno, en otro importante contratación es la de Trea Turner, que sale de los Dodgers de Los Ángeles, y los Phillies, que acaban de jugar la Serie Mundial, pues acuerdan un contrato de 11 años y 300 millones de dólares, ¿ok? 11 años. Y este contrato incluye una cláusula completa de no intercambio, ¿ok? Esto según dicen las fuentes allegadas al caso. Es bien, bien interesante. Otro cambio es que el lanzador Jameson Taillon sale de los Yankees y firma con los Cachorros de Chicago, que también contrataron a Cody Bellinger en una apuesta interesante por todo lo que representa, obviamente, el esfuerzo de los Cachorros por tener un equipo un poco más competitivo. Por otro lado, el primera base Josh Bell sale de los Padres de San Diego y firma un contrato de 2 años con el equipo de los Cleveland Guardians. Otro cambio importante, jugador pues que puede marcar una diferencia. Vamos a Cody Bellinger. Los Gigantes de San Francisco acordaron con el jardinero Mitch Haniger, okay, contrato de 43.5 millones por 3 años, y aparte de eso, pues también hacen la contratación de Carlos Correa, que eso, bueno, pues quiero escuchar su comentario, un contrato pues bastante oneroso para este campo corto, y bueno, creo que ese es uno de los más sonados, ¿no? Con 13 años y 350 millones de dólares, el campo corto que más dinero obtiene por esta posición. Ok, platiquemos un poquito de este contrato. Correa sigue siendo un pelotero joven, lleva 8 años ya de experiencia, y sin embargo, en sus últimos 2 o 3 años ha disminuido su desempeño, sobre todo el bateo. Lo que llama la atención que lo hayan contratado por 12 años, es decir, lo contrataron hasta 2035. ¿Sí? Me parece exagerado, fueron 350 millones de dólares, que si lo dividimos entre 12, tal vez no es de los salarios más altos, porque estamos hablando de un poquito menos de 30 millones de dólares anuales, cuando sabemos que hay otros peloteros que han firmado por muchísimo más, ¿no? Sobre todo Aaron Judge la semana pasada con los Yankees. Pero es como jugársela. Correa ha estado lesionado, el año pasado no, pero hace 2 años se lesionó y perdió bastantes juegos, y pues nadie te dice que va a seguir teniendo un buen desempeño durante tanto tiempo, por lo que yo creo que San Francisco se está precipitando al hacer tan grande o de tantos años el contrato? Es lo que yo pienso sobre esta negociación con Correa. Mira, yo lo que opino son dos cosas respecto a este movimiento de Correa. El primero es que salió de Guatemala para entrar a Guatepeor, porque aunque San Francisco estuvo en tercer lugar de su división la temporada pasada y en algún momento estuvo en segundo y peleándole a San Diego, empezó a declinar durísimo, empezó a bajar con en las posiciones. Entonces, a menos que San Francisco hiciera grandes movimientos en su roster y probablemente el bullpen también de igual manera, yo vería un San Francisco que esta temporada pudiera mejorar, pero bueno, todavía falta para que inicie la temporada. Ese es el primero. El primer comentario. Y el segundo, me recuerda mucho a Carlos Correa en la NFL. Deion Sanders, cuando jugaba en Atlanta, decidió irse primero en un contrato de un año a San Francisco porque quería ganar un anillo de Super Bowl, lo cual lo logró. Y luego dijo, y luego me voy por el dinero. Y por eso se fue con un contrato mega grande a Dallas, que además tuvo la fortuna de que en dos años consecutivos Dallas gana el Super Bowl. Yo creo que Correa ya ganó un banquín, ya estuvo con Houston con él. Y ahora lo que busca es dinero, simplemente. ¿Sí? Y además hay que, no alabar, pero como decir que bueno es el agente de Correa, porque con todo lo que acabas de platicar de él, el agente pudo cerrar ese contrato millonario, ¿no? Sí, yo creo también que se precipitó San Francisco y bueno, está haciendo algunas inversiones. También contrataron al pitcher ya veterano Ross Stripling, que estuvo en primero en los Dodgers, luego en Toronto, últimamente, ¿no? Y pues es un equipo bueno a secas. Le va a costar trabajo ponérsele al tú por tú a los Padres y sobre todo a los Dodgers. Pero bueno, felicitaciones para Correa. Qué bueno que un jugador latino tenga contratos tan jugosos. Y pues se le desea lo mejor. Siento que San Francisco se precipitó, pero bueno, por Correa pues hay que aplaudirle. Y bueno, hay otro contrato, otra contratación importante e interesante. Los Red Sox de Boston contrataron al cerrador Kenley Jansen, que pues hizo carrera en los Dodgers, jugó con los Braves el año pasado, todavía con muy buen desempeño, tuvo 41 juegos salvados y se va a jugar a Boston. Y el contrato fue por 2 años. No tengo la cantidad, pero creo que es una buena contratación. 32 millones. 32 millones. Luis. Ok, 16 por año. Por 2 años. Ajá, me parece bastante bien prudente para ambas partes, ¿no? Porque pues son 9 años de carrera de Kenley Jansen y se ha consolidado como uno de los más seguros cerradores. Entonces, pues creo que es una buena contratación. Y no sé si... Sí, yo creo que Boston está buscando. Ajá, vas. Sí. Sí, que digo que Boston obviamente estaba en busca de un cerrador. La temporada de Boston fue un desastre, ya todos lo saben, llegó en el último lugar, y bueno, necesitan reestructurarse, obviamente saliendo de Sander Bogaerts, que les iba a costar mucho dinero, pero bueno, pueden invertir en un buen cerrador y bueno, ver qué otros movimientos interesantes pueden hacer. Otros movimientos de los cuales quiero hacer mención es que el venezolano Wilson Contreras firma por 5 años y 87.5 millones de dólares, y los Cardenales, bueno, lo que están buscando es el reemplazo de Yadier Molina, que como todos saben, el puertorriqueño pues le daba mucha solvencia al plato. Y bueno, obviamente ya Molina, pues por su edad, ya no era un jugador que, aunque era muy bueno defensivamente, ya sus piernas no le daban mucho y ya su movilidad no es la misma. Con Wilson Contreras se asegura a un receptor todavía joven, de cierta forma, y que tiene un poco más de movilidad. Y un bate considerablemente, considero que más productivo que el que pudo haber tenido Yadier Molina. Obviamente lo de Yadier fue una carrera muy, muy respetada y una carrera de Hall de la Fama, pero bueno, ya los Cardenales están en la búsqueda de su sucesor y bueno, confían en que el venezolano pueda hacer esa solución. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, mira qué interesante este trade, Roberto. Esto es un trade de tres equipos. El receptor de los Atléticos de Oakland, Sean Murphy, fue canjeado a los Bravos de Atlanta en un acuerdo de tres equipos y múltiples jugadores. Los Bravos envían al receptor Manny Piña a los Atléticos y al receptor aquí dice William Contreras, aquí debe haber algún error porque William, sí, es correcto, esto es Wilson, y al receptor William Contreras a los Cerveceros de Milwaukee. Esto es un trade múltiple, Roberto, pero que creo que es bueno porque se benefician estos tres equipos. Creo que el mejor movimiento para mí es el de Sean Murphy a Atlanta, porque es un receptor que ha rendido mucho en Oakland, ¿no? Entonces aquí los equipos están buscando, obviamente, tapar algunas bajas que tengan en su equipo. Bueno, estas son las últimas contrataciones que se han dado. La verdad que ha habido mucho movimiento. Y como les dije, pues bueno, los equipos se están armando para la venidera temporada. Así que, bueno. Y fíjate cómo, cómo es que los Mets se están armando en cuestión de dinero y por qué están teniendo esta nómina tan grande, ¿sí? Déjenme, les voy a platicar unos datos duros que tengo. El dueño de los Mets se llama Steve Cohen. Él compró a los Mets en noviembre del 2020 pagando un récord de 2.420 millones de dólares, o 2.42 billones, ¿no? En ese momento, Cohen había gastado la mayor cantidad de dinero por un equipo de la MLB, y lo que él tiene es una fortuna valuada en 14 mil millones de dólares, ¿no? Abajo de él están dueños, por ejemplo, Ted Lerner, de Washington Nationals, tiene una fortuna de 4.800 millones, Charles Johnson, de San Francisco, con 4.500, y así se van, ¿no? Tanto dueños de Detroit, Anaheim, Filadelfia, Boston, Atléticos, Chicago Cubs y Tampa, ¿no? El de Tampa es Ray Davis, tiene 1.800 millones. Y ahora, ¿por qué menciono esto? Pues resulta que él agarró y lo primero que dijo después de comprar el equipo fue: no estoy tratando de hacer dinero aquí, ya que mi negocio financiero que él tiene, hago más dinero. Sin embargo, él dijo que iba a hacer todo lo necesario para ganar un campeonato. Y entonces, con eso, los dueños de los equipos, previendo que él iba a invertir mucho más dinero que cualquier otro dueño, pues ellos se protegieron. Entonces, déjenme platicarles. El año pasado, los New York Mets tuvieron una nómina de 253 millones de dólares, solamente abajo de Los Ángeles Dodgers con 277 millones. Sin embargo, en la última temporada baja, ¿sí?, los Mets han garantizaron 550 millones de dólares en contratos, ¿sí?, y ahorita han firmado a 6 jugadores esta temporada baja por un combinado de 23 años y 461 millones de dólares. Con lo cual, la nómina del 2023 para los Mets asciende a 345 millones de dólares. Creo que es más de lo que el contrato de Correa, ¿sí? Pero para un año. Siendo la más grande en la historia de la MLB, por mucho, y eso que todavía faltan 2 meses de la temporada baja. Ahora, lo que yo les decía era que los dueños de la MLB, preveyendo esto, le implementaron un impuesto de balance competitivo en la liga el año pasado, con lo cual se le llama el impuesto Cohen, que es el nombre del dueño de la MLB, y con lo cual dice que si cualquier equipo excede el máximo de 233 millones de dólares de nómina, entonces esos equipos van a tener que pagar un impuesto del 20% el primer año, 30% el segundo año y 50% el tercer año. Con lo cual, simplemente si este año va a gastar 345 millones, pues 69 millones de dólares lo va a tener que pagar de impuesto este dueño a los otros dueños de la MLB. ¿Cómo lo ven? Sí, efectivamente. Y es que es impresionante lo que están pagando, Roberto. Fíjate, estaba buscando aquí otros datos mientras tú escuchabas tu dato. Y es que fíjate, por ejemplo, los Mets acaban también de firmar a Brandon Nimmo y acordaron 162 millones, ¿ok? Por un contrato de 8 años. Y acaban de firmar al derecho japonés Kodai Senga, ¿ok? 5 años y 75 millones de dólares. O sea, lo que este señor está invirtiendo es algo asombroso. Obviamente lo que tú dices tiene sentido. Él no le interesa como negocio, lo que quiere es un banderín. Creo que todo dueño de equipo lo que aspira es precisamente eso, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el negocio y ahí también, pues, obviamente viene toda una serie de cosas, como puede ser el marketing, la venta de camisas, en fin, porque son figuras reconocidas. Entonces, es muy interesante lo que comenta Roberto, porque efectivamente uno dice, bueno, ¿y este señor de dónde saca tanto dinero? O sea, ¿sabes? Es interesante. Bueno, para mí, sí, influye todo, ¿no? Y creo que si lo comparamos con ligas como la NFL, hay un desbalance. A mí me parece excelente cómo manejan el tope salarial la NFL y hace un equipo más competitivo y hace que un equipo como los Houston Texans, con un ganado, 11 perdidos, sea competitivo y casi le gane a Dallas, que todo el mundo que le va a los Cowboys está soñando ya con un campeonato, ¿no? Pero eso realmente no está equilibrado en la Major League Baseball. ¿Y qué pasa con esto? Pues hace que los mercados pequeños pierdan interés, los equipos pequeños, los mercados de equipos pequeños pierdan interés porque saben que nunca, que va a ser muy difícil que por ahí tengan simplemente un acercamiento al campeonato. Y yo me imagino que esto influye en los jóvenes, en los niños, y por eso cada vez hay más adeptos, y no hablando de Estados Unidos, sino hablando de muchos países, al fútbol americano y muy pocos nuevos adeptos al béisbol. Eso es lo que yo pienso. Incluso en los países latinos, que sabemos que el béisbol, la mayoría de los países tuvo mayor aceptación que el fútbol americano ahorita ya se está ya no está haciendo de esa manera. Entonces, a mí no me gusta que se pueda invertir lo que sea y gastar lo que sea, aunque se paguen algunos impuestos, pues al final de cuentas, pues los pagan y ya, no pasa a mayores. Ese es mi lo que yo pienso sobre el tema. Claro, claro, pero fíjate, Dodgers tuvo la nómina más grande el año pasado, la temporada pasada, perdón, y no llegó a, creo que fue eliminado en la ronda de división. Entonces, no necesariamente aquel equipo que tenga la nómina más alta tiene asegurado el boleto para pelear el banderín. Entonces, sí, pero falta mucho para, creo que arrancamos en abril, pero es un muy buen tema para seguir platicando. De acuerdo, sí, sí. Uh-huh. Bueno, muy bien. Bien, perfecto. Entonces, habiendo terminado esta tertulia beisbolística, que estuvo muy buena, por cierto, porque esto aquí podemos pasarnos horas hablando de transacciones, de conveniencias para los equipos. Obviamente es un tema que abarca mucho. Pero bueno, ya el año que viene, cuando empiece la temporada, pues, los campamentos primaverales, podremos ampliar mucho más este bloque de la MLB. Bueno, ¿qué les parece si brincamos a Qatar 2022? Vamos a brincar, a hacer un salto directo para lo que está haciendo el Mundial. Y bueno, pues comentar lo que vivimos, pues, la semana pasada con estas eliminatorias, que fueron muy interesantes, unas muy injustas, pues obviamente por lo que implican los penales y ese tipo de cosas. Pero bueno, no sé si quieren que comencemos directamente con los partidos de hoy o hablamos de lo que han sido esta ronda preliminar, pues, que ha sido también bastante interesante. Luis, ¿qué te parece? Mira, yo normalmente no me meto en esto. Lo único que quiero, que si quieren podemos platicar al inicio con esto, es redes sociales al finalizar o en esta tanda de penales entre Argentina y Países Bajos, en la cual en redes sociales se decía que cuando gana Argentina, los argentinos se burlan de los Países Bajos. Y entonces dije, no, pues cómo, yo y millones de personas, ¿no? Sin embargo, ya una escena o una cámara muestra realmente el enojo de los argentinos y por qué se burlaron, ¿no? Cuando Lautaro iba a patear el penal, cuatro holandeses lo van a apretar, ¿sí? También le dice algo el holandés que ya había pateado y vuelve a decirle, ¿no? Entonces, yo quisiera que arrancáramos con esto porque creo que en las redes sociales nos dejamos llevar por el tren, sí, por el meme y todo, por el mame o como le dicen, pero creo que esa burla de los argentinos a los holandeses se la tenían merecida los holandeses, porque no le puedes ir a presionar a un rival así y pensar que no va a pasar nada. Además, los holandeses son medio cochinos. Me acuerdo que hace como, no me acuerdo si fue el mundial pasado o hace dos mundiales, que un holandés se tiró un clavado en el área chica y con eso eliminaron a México. Sí, sí, de acuerdo. No sabemos, obviamente en todos los deportes hay trash talk, ¿no? Y hay jugadores expertos en sacar de quicio al contrincante. Entonces, sí, tienes toda la razón. Lo que se vio fue que los argentinos se burlaron, pero previamente hubo un poco de bullying sobre los cobradores de Holanda, de Países Bajos, y no sabemos qué tanto hubo durante el juego, ¿no? Creo que pues solamente ellos saben, y en algunos partidos escala, en la mayoría terminan siendo amigos, cuates, se abrazan, se agradecen, se dan la despedida, pero en esta ocasión no. Seguramente hubo ahí pique y sí, los argentinos, así como los uruguayos, digo, no nada más esos. Yo creo que cualquier país tiene sus trash talkers, pero son equipos que están sobre el contrincante, ¿no? Entonces, lo que vimos fue resultado de pues jugar 120 minutos y penales contra un mismo equipo, creo yo. ¿Ok? ¿Iván? Sí, sí, efectivamente. Sabemos de lo injusto que son los penales, pero bueno, ya lo vivimos con el caso Argentina-Holanda, que bueno, para cerrar el comentario de ustedes, pues bueno, durante el partido se dieron muy duro y obviamente había una rencilla ahí bastante, bastante fuerte, ¿no? Y por eso, estipular quién es el culpable, yo creo que ambos tienen su digamos, echaron su poquito de leña al fuego, ¿no? Otro partido, pues obviamente que se decidió por penales, el Brasil-Croacia, que bueno, nos quitó la posibilidad de ver ese partido que hubiese sido el clásico de Sudamérica, ¿no? Brasil-Argentina. Croacia demostró que bueno, llegó ahí por circunstancias, ¿no? Creo que Argentina fue muy superior al equipo de Croacia y bueno, eso no se puede ocultar, ¿no? Partido de verdad que bien jugado, muy bien jugado por parte de los argentinos y bueno, una genialidad de Messi ahí que de verdad que creo que fue una de las jugadas del Mundial, ¿no? Una de esas cosas que tipo Maradona. Y bueno, fue un partido pues bastante, bastante bueno por parte de los argentinos. No sé, Luis, si quieres comentar algo de ese partido o... Sí, sí, pues bueno, el penal, el marcado al principio, pues es un penal dudoso. Para algunos no es, para otros sí. Creo que Argentina fue totalmente superior y pues de hecho, lo hubieran marcado o no, yo creo que no iba a cambiar el resultado final. La jugada que dices de Messi, excelente, se vio como lo grande que es, y creo que Croacia acusó cansancio de dos juegos seguidos llegando a penaltis, de tener una plantilla ya de edad, y sí, Argentina digno merecedor de la final. Antes de eso, pues no hay que pasar de largo que Croacia llegó a dos semifinales consecutivas en mundiales. No es un equipo que luce, no es un equipo que despierta grandes pasiones, pero hay que felicitarlos porque muy, muy pocos logran lo que logró Croacia. Y sobre todo, en cuartos dejar afuera a Brasil, que yo siento que la final era Brasil-Francia. Sin embargo, pues Croacia se puso en medio y eso permitió... también los argentinos pudieron haberle ganado a Brasil, pero les allanó un poquito el camino, siento yo. Ahora, ¿cómo viste o cómo vieron, si lo vieron los dos, el partido de hoy entre Francia y Marruecos? Primero, con toda la expectativa que se creó acerca de este primer equipo africano que llegó a semifinales. Bueno, sí. Marruecos fue la sorpresa del Mundial, definitivamente. Creo que Marruecos tiene un equipo interesante. Creo que dio batalla, ¿ok? Pero obviamente Francia, a pesar de que no fue su partido más brillante, hizo las pequeñas cosas que tenía que hacer para ganar, ¿no? Y bueno, detalles importantes, ¿no? Que que yo observé en este partido y en partidos anteriores. ¿Cómo está trabajando Antoine Griezmann en Francia? Está haciendo un trabajo estupendo en el medio campo. Ha sido un poco sacrificado en el sentido de que el técnico de Champs lo ha retrasado un poco más en las líneas. Y bueno, ha hecho pues que Griezmann sea un jugador polivalente. No va tanto al ataque, pero recupera balones, baja a defender, siempre está metido en las jugadas importantes. Y bueno, creo que ese ha sido el punto de inflexión para que Francia pues haya tenido o tenga hasta ahora un desempeño bastante interesante, dejándole el trabajo del ataque tanto a Giroud como al mismo Kylian Mbappé, que son los que se han encargado pues de venir por las puntas y marcar presión en el medio campo. Así que, bien por Marruecos, creo que pudieron hacer un buen trabajo. Lamentablemente se toparon con un equipo superior y con un poquito más de técnica, que bueno, fue suficiente para marcar dos goles y bueno, llegar a su segunda final consecutiva. Muy loable lo de Marruecos. Y bueno, Francia, pues obviamente, muy buen trabajo el que ha venido haciendo Deschamps con esta selección, un proyecto de trabajo interesante. Y bueno, creo que Francia, aunque la liga francesa no es una de las mejores del mundo, pues ha demostrado que a nivel de selecciones pues siempre está dando la campanada, ¿no? Y otro dato curioso es que estos dos equipos, tanto Francia como Argentina, pues bueno, van por el tricampeonato, ¿ok? Esto es muy importante decirlo, porque el que gana este mundial va a ser tricampeón. Muy bien. De acuerdo. Ajá, vas, Iván. Digo, vas, Roberto. ¿Ustedes sabían que España está entre los semifinalistas? Claro, o sea, tiene a Francia a la derecha y Marruecos abajo, por eso está entre los semifinalistas. Hay otro detalle. Creo que Mbappé y Messi probablemente son los dos mejores jugadores del mundo, pero están siendo sumamente importantes en esta temporada, en este mundial, perdón. Y lo interesante es que los dos llegan con 5 goles como líderes. Y Julián Álvarez, que metió un doblete contra Croacia, tiene 4, al igual que Giroud de Francia, ¿no? O sea, cualquiera de estos 4 jugadores podría ser el campeón goleador, aunque toda la atención está puesta entre Mbappé y Messi. Y va a ser bonito ver quién se queda, es un juego parejo. Yo creo que Francia tiene un equipo más completo, pero las genialidades de Messi, la experiencia de los argentinos, pues puede mantener el juego para cualquier lado. Sin embargo, yo creo que Francia va a ganar. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que va a ganar. Yo no soy fuente de sabiduría para el fútbol. Sin embargo, creo que Argentina va a ganar porque hoy vemos a una Argentina mucho más maduro que en otras competiciones, donde normalmente Argentina solamente o los jugadores trabajaban para sí mismos, y ahora los ves mucho más unidos por una causa en común, probablemente un vínculo mucho más fuerte. Digo, reitero, no sé si son buenos defensas, delanteros, digo, sé de Messi, obviamente, y me cae muy bien, pero creo que este vínculo que tiene Argentina es más importante. Y además, no sé si sea bueno comentarlo, pero pues Argentina no pasa un buen momento como país. Si Argentina gana el Mundial, imagínense lo que haría para Argentina como país. Yo, es mi opinión. Ok. ¿Y tú, Iván, quién piensas que va a ganar? No, Francia. Francia. Definitivamente. Yo creo que Francia tiene más experiencia en este tipo de, de circunstancias y de finales por todo lo expuesto. Ya fueron campeones en el último mundial, ya fueron finalistas también en otro. Le ganaron a Brasil 3-0 también en ese mundial donde Zinedine Zidane anotó dos goles, y creo que tiene ese toque adicional como para ganar el partido. Yo no soy muy fan de la selección argentina, nunca he sido fan de la selección argentina, lo reconozco, y tampoco de Leo Messi, sin dejar de reconocer que es un gran jugador. Pues no soy de esos que se cortan las venas por Messi, honestamente no. Ok, yo tampoco soy muy fan de Argentina. Yo me enamoré de la selección brasileña de los 80s, tanto en el Mundial del 82 como en el 86, que traía equipazos y no fue campeón. Sin embargo, sí soy fan de Messi y me gustaría que llegara a ganar Argentina por Messi. Creo que, como yo, estamos muchas personas, ¿no?, que le deseamos suerte a Messi, aunque Argentina no nos encante su estilo. Pero en esta ocasión sí creo que va a ganar la France. Y esto pondría a Mbappé como alguien muy, muy importante, porque sería bicampeón mundial y todavía no tiene ni 24 años. Es decir, mínimo, si mantiene su nivel, mínimo, jugará otros dos, tal vez tres mundiales, y ya lleva 9 goles. Entonces, tiene un futuro fabuloso por delante. Entonces, estamos viendo el fin o la última etapa de uno de los más grandes de toda la historia, y tal vez la cristalización de un joven que puede ser también uno de los más grandes. Sí. Pues lo que sí, este debe ser un muy buen partido. Y ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que va a haber goles en los primeros 90 minutos o se van a ir a tiempo extra y a partir de ahí el que decida? Yo espero que haya goles. Este mundial no ha sido de muchos goles. 7 juegos de 0-0 en tiempo regular contra 1 que hubo en Rusia. Ya de eso, ya desde ahí nos habla de que no ha sido un gran mundial. Ha sido un buen mundial. Creo que no hay mundiales malos tampoco. Pero en este caso yo espero que haya goles. Espero que Francia meta rápido un gol para que Argentina tenga que atacar. Porque si no, Argentina puede jugar un poco a darle el balón a Francia y recuperar, y a lo mejor en contragolpes buscar ellos hacer daño. Esa es mi impresión, pero yo creo que sí va a haber en tiempo regular goles. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Va a haber goles, son dos equipos netamente ofensivos, y no, yo estoy convencido de que sí va a haber goles. Va a haber y goles y bastantes, ¿ok? Creo que son equipos que se prestan para eso, honestamente. Mi pronóstico es 2-1 Francia. Por cierto, Iván, Roberto, ¿cómo vas en qué lugar vas de tu quiniela familiar? Voy en quinto lugar. Ya estoy. Ahí te quedaste desde la semana pasada. Bueno, iba en cuarto y me bajé al quinto. Es que no me acuerdo a quién. Le fui a un país y ganó el otro, y entonces me bajó un lugar. Y estoy fuera de mi de la posibilidad de ganar dinero, pero me divertí. Bien. Excelente. Sí, eso es lo más importante. Pasar un rato agradable. Bueno, señores, ya no nos queda sino la final, esperar el resultado, y creo que bueno, va a ser una final, pues, que bueno, se va a disfrutar un partido pues bien interesante, con dos selecciones interesantes, y bueno, vamos a ver qué estaremos comentando en nuestra última edición del año, que será el próximo martes, será nuestra edición final por el año 2022, y bueno, estaremos comentando pues lo acontecido en la final, los pormenores y por supuesto lo que sucedió en el partido que nadie quiere jugar por el tercer y cuarto puesto. Si no tenemos más nada que hablar ya entonces del Mundial, pues yo creo que pudiésemos entrar de lleno a hablar de la NFL, que también está muy interesante. Perdón. A ver. Antes de la NFL, Luis quería hablar de la NCAA. Y todo. Sí, sí. De acuerdo. Primero, ya se entregó el trofeo Heisman, que es el trofeo al mejor jugador de todas las divisiones colegiales. Y este fue para el quarterback de la Universidad del Sur de California, Caleb Williams. Wow. Tuvo en 13 juegos, bueno, el récord de la universidad fue 11 ganados, 2 perdidos, y él tuvo 4,075 yardas con 37 touchdowns por solo 4 intercepciones y un porcentaje de completos de 66.1, y le ganó a otros 3 quarterbacks. Es decir, este año van a venir muy fuertes los quarterbacks. Lástima Steelers, que ya eligió a Kenny Pickett el año pasado. Pero bueno, aún así no creo que les tocaría poder elegir a uno de estos 4 quarterbacks que fueron finalistas, quedaron en los 4 primeros lugares, ¿no? Y la Universidad del Sur de California es la universidad que más trofeos Heisman ha tenido en toda la historia. Y bueno, rápidamente comentarles cuáles son los tazones colegiales más importantes. Tenemos a el Tazón de las Rosas, que se juega obviamente en Pasadena, California, y van a tener a la Universidad de Utah, que es la número 8, contra Penn State. Los Leones de Penn State, que son el número 11. Luego, en el Tazón del Algodón, en Texas, Arlington, Texas, va a estar la Universidad del Sur de California contra, una sorpresa, el equipo de Tulane, que fue campeón de su conferencia. Wow. El Tazón del Azúcar va a ser entre Alabama, el número 5, contra Kansas State, el número 9. Este Tazón del Azúcar es en Nueva Orleans. Y el Tazón de la Naranja, obviamente en Miami, entre el número 6, los Voluntarios de Tennessee, contra Clemson. Ahora, ya las semifinales, recuerden que hay 4 equipos que pasan a semifinales, que por cierto, se va a extender esto, creo que para 2024, se va a jugar el 31 de diciembre el Tazón del Durazno, que es en Atlanta, y va a ser entre el sembrado número 1 de la nación, que es Georgia, el actual campeón, contra Ohio State, que es el número 4, y el Tazón Fiesta, que se juega en Glendale, Arizona, es entre la Universidad de Michigan, el número 2, contra, una sorpresa, Texas Christian University, TCU, que son el número 3. Y ya de estos 4 equipos van a salir los ganadores que jugarán el campeonato nacional en Inglewood, California, el día 9 de junio. Digo, 9 de enero, perdón. Y bueno, esos son los tazones más importantes. No sé si estén universidades que ustedes les gusten o que ustedes sigan, pero ahí están los principales. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más era informativo. Ya si quieren podemos ahora sí de lleno pasar a la NFL. Perfecto, perfecto. Pues bueno, antes de iniciar con los partidos de la NFL, Solamente quiero hacer un comentario de una penalización que le acaban de hacer a un jugador de Cincinnati. Le metieron una multa de $50,000 al safety Jesse Bates de Cincinnati por fingir una lesión. ¿Okay? Entonces yo nada más quiero decirles que si en el fútbol, soccer, se metieran multas por fingir lesiones, sería la FIFA mucho más, tendría más dinero que Estados Unidos y todo el continente americano juntos. Ok. ¿Y cómo determinas tú en la NFL fingir una lesión cuando es un juego mucho más brusco? ¿Cómo tú determinas que está fingiendo? Sí, no sé. Probablemente lo hayan revisado. La verdad no lo sé, pero sí fue así. Ah, y bueno, otro comentario, pero este es triste para nosotros los mexicanos. El próximo año no va a haber partido de la NFL en México. No me digas. Sí, ya lo anunciaron. Debido a que se van a hacer renovaciones para la Copa Mundial que van a hacer en 4 años, lamentablemente no vamos a tener ese partido y entonces Alemania va a tener nuestro partido. Otra cosa también es que los estadios de Guadalajara o de Monterrey no pasaron los buenos ojos de la NFL y por eso lo estamos perdiendo. Ok, bueno, pues todo a favor del fútbol, soccer. Bueno, por cierto, no sabía que México iba a ser el anfitrión para el Mundial del 2026. Coanfitrión, donde nos dan 10 juegos, 10 a Canadá. Y van a ser 60 juegos porque ya va a haber un incremento en el número de equipos a 48. 60 juegos en Estados Unidos. Entonces nos regalaron unos cuantos, siento yo. Pero mejor eso que nada. Y obviamente le va a dar fuerza a México y puede hacer un buen papel porque va a ser coanfitrión. Pues mira, yo no sé si vaya a ser buen papel o no, pero yo sí me voy a llevar a mi hijo y a mi papá a ver un partido de la selección en el Azteca. Okay. Me parece muy bien, Roberto, que hagas eso, que vayas a apoyar al Tecatico Corona, o al Tiki Romero, por supuesto. Entonces, ¿sabes qué? Ya con esos apodos bien putos que tienen estos mexicanos, ya no quiero. Ok, pero tal vez ya no van a estar los mismos. Tal vez el que sí siga será el Chucky, pero muchos ya no van a estar. Okay. Sí, es muy probable. Bueno, señores, quiero leer algunos titulares de la NFL por encima antes de entrar en los partidos. A nivel de los 49ers, bueno, hay buenas nuevas sobre la lesión de Deebo Samuel, que se pensaba que iba a tener una rotura de ligamento, aparentemente no es tan serio. Otra noticia por acá, fuentes confirman ligamento roto para Kyler Murray, o sea que bye bye por esta temporada. Creo que Colt McCoy va a ser el que se va a quedar con el puesto hasta que termine la temporada. Otras noticias, los Jets esperan contar con White para la semana 15. Los Commanders activan a Carson Wentz de la lista de Injury Reserve, pero no creo, para mí, yo creo que Heinicke debe seguir siendo el mariscal hasta que termine la temporada y cuidado siendo el mariscal titular. En los Bengals, Tyler Boyd se lesiona la mano y es duda para el siguiente partido. Y los Ravens y los Steelers pierden a sus quarterbacks por protocolo de conmoción, tanto a Hundley como a Kenny Pickett. Así que bueno, estos son los titulares de la NFL para esta semana. Y bueno, por supuesto, les voy a preguntar de la derrota de los Steelers ante su acérrimo enemigo. Una derrota dolorosa, creo que fue muy cerrado ese partido. Lamentablemente no lo pude ver, pero yo supongo que ustedes sí. Y por favor les voy a pedir que me hagan sus comentarios. Comienzo contigo, Roberto. Te encanta ponerle limón a la herida, ¿eh? Por supuesto, eso es lo bueno. Sí, pues mira, yo igual que tú no vi el partido. Solamente estuve dando las noticias y viendo qué es lo que pasaba. Sin embargo, pues por lo poco que leí, ahorita a lo mejor si Luis lo vio lo puede decir mejor, por lo poco que leí, la línea ofensiva de Steelers súper porosa. No aprovecharon los Steelers con la defensa que Lamar Jackson estaba fuera. Inclusive Deontay Johnson sigue con esta pésima racha de 0-3 de la temporada. La verdad, triste, ¿no? O sea, de que hayamos perdido, pero reitero, no lo vi. Luis, ¿tú sí lo viste? Sí, sí lo vi y fue un juego igual que los del principio del año con Trubisky. El partido aburrido, muy defensivo. Bueno, defensivo, más bien inoperantes las ofensivas. Más que la línea ofensiva, yo creo que el gran villano fue Trubisky. Tuvo 3 intercepciones, 2 de ellas cuando empezaba a mover el balón. Najee Harris no corrió bien, lo detuvieron bien. No, definitivamente no fue un buen juego. Fallaron un gol de campo que bloquearon a Boswell. Y Baltimore tampoco hizo mucho. Lo pararon bien. Incluso sí, lesionaron a Huntley. El quarterback suplente también salió en protocolo de conmoción y entró el tercer quarterback, que es un clon de tanto de Jackson como de Huntley. Entonces, que no hicieron mucho, o sea, realmente las yardas por aire fueron mínimas, pero les corrieron a placer más de 200 yardas. Ese fue el gran meollo del asunto. Sí, bueno, iba a comentar justamente que los Ravens activaron a J.K. Dobbins y les corrió 120 yardas en 15 acarreos para un touchdown. Yo creo que, como tú dices, Luis, esa fue una de las grandes diferencias. Muy porosa esa línea y por ahí se les coló el equipo de los Ravens. Fue una distancia corta, pero obviamente igualmente es una derrota dolorosa, ¿no? Y bueno, haberle parado esa bloqueado esa patada, pues bueno, esa pudo haber sido la diferencia del partido. Pero bueno, eso no pasó y bueno, el juego quedó así. Sí, no, definitivamente. Nada más para terminar mi comentario sobre los Steelers. Muy bien la defensiva, aunque les corrieron mucho, nada más permitir 16 puntos en un juego es bueno, y eso lo han hecho varias ocasiones en la temporada, pero cuando está Trubisky, nada más no han podido mover el balón, y con Trubisky están, creo que un ganado, 4 perdidos. Ojalá regrese Pickett, parece que sí va a salir del protocolo de conmoción. Y bueno, pues les toca a Carolina de visita. Va a ser un juego que no va a ser un regalo, pero tienen con qué salir adelante, sobre todo si regresa Pickett. Si se queda Trubisky, yo incluso lo mandaría a la banca y volvería a traer a Mason Rudolph, así de plano. No confío nada en Trubisky y yo ya lo sentaría. Y fíjate algo que he visto mucho en redes sociales. Hay mucha gente tan pendiente de que Pittsburgh pase a los playoffs, no. De todos los problemas que hay, digo, con lo que sabemos, Matt Canada, Mike Tomlin, que la defensa, que Devin Bush, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, como que la gente se le está olvidando eso. Pero los Steelers están haciendo todo lo necesario para que regresemos a esos pensamientos y la gente no se olvide. Sí, no, pero bueno, ya veremos. Igual, y si no le ganamos a Carolina, ya la gente se da cuenta que es un equipo que pues está en reconstrucción y que se tienen que incluir la reconstrucción de los coaches o la actualización o ver nuevas caras con nuevas ideas. De acuerdo. Okay. Sí. Muy bueno, bien. Otros partidos interesantes, bueno, para no extendernos mucho, bueno, ya sabemos que, bueno, Eagles aplastó a Gigantes 48-22. Los partidos curiosos que hay que destacar, bueno, es que los 49ers aplastaron a los Buccaneers de Tom Brady 35-7 en una de las palizas y las humillaciones más grandes que pudo haber tenido Tom Brady, que el perder ante el novato Brock Purdy por esa diferencia, ¿no? Bueno, impresionante, este partido lo pude ver y lo de, wow, qué bien le cayó a este equipo la incorporación de Christian McCaffrey, 119 yardas, 14 acarreos y un touchdown recibiendo, o sea, está pero imparable el corredor. Brandon Ayuk, dos recepciones para 57 yardas y un touchdown. Y esto fue una madriz. Roberto, ¿qué te parece? Debes estar muy contento. Desde que la semana pasada Luis platicó de Mr. Irrelevant, oye, pues yo vi como que trazas de ese partido y este chavito tiene 23 años, se le ve en la cara, es un bebé, pero juega, digo, obviamente solamente ha pasado dos partidos, ¿no? Y le ganó a Tampa, que no está en una posición. Cuando se enfrenta a un buen equipo, a una muy buena defensa, vamos a ver qué es lo que hace. Sin embargo, tuvo tres touchdowns, dos aéreos y uno terrestre. Y los aéreos fueron pases bien colocados. Entonces, fíjate, inclusive esto se asemeja mucho a la historia similar, digamos, de Tom Brady, que Drew Bledsoe se lesiona y Tom Brady entra y hace mejor a Patriotas y obviamente los lleva al Super Bowl. Probablemente aquí funcionará lo mismo, la verdad no lo sé, pero bueno. Sí, estoy de acuerdo, se ha visto muy bien, tiene un gran equipo ofensivo que lo cobija y le ayuda, pero él ha ejecutado bien. A un novato lo que esperas es que no la riegue, que no cometa turnovers y que ponga los pases donde los tiene que poner, y lo ha hecho y ha corrido cuando ha tenido que correr y bien, realmente nos ha sorprendido Brock Purdy. Entre las historias interesantes de esta semana, siento que es la victoria contundente de los Detroit Lions sobre Minnesota. Minnesota, con cierto récord engañoso de 10 ganados, 3 perdidos, fue apaleado por Detroit, que gana su quinto juego de los últimos 6 y empieza a soñar con playoffs. Metió 34 puntos por 23 de Minnesota, pero lo dominó todo el juego, a pesar de 212 yardas por aire que tuvo Justin Jefferson, a mi juicio, el mejor receptor en la actualidad, incluso sobre Cooper Kupp, que sabemos que está lesionado, pero está imparable, va a romper todos los récords. Parece que incluida esta temporada de más yardas por recepción. Wow. Sí, de hecho Kirk Cousins tuvo, creo que uno de los mejores partidos de su vida, 425 yardas, dos touchdowns, y bueno, en gran medida eso se lo debe a Justin Jefferson, ¿no? que de verdad que el tipo es de otro planeta. Qué calidad la de Justin Jefferson. Qué manos tan seguras, qué buenas corridas, qué colocación. De verdad que mis respetos. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, Buffalo le gana a los Jets 20-12, un marcador que parece fácil, pero no lo fue tanto el juego. Condiciones muy, muy, muy, muy complicadas, con nieve, con frío, con hielo. Y bueno, ahí van caminando 10-3, al igual que los Kansas City Chiefs, que le ganaron 34-28 a Denver. También fue otro juego raro, porque Kansas se puso adelante 27-0, pero casi le sacan el juego. Un desempeño muy errático en esta ocasión de Mahomes. Tuvo 3 intercepciones, aunque tuvo 3 pases de touchdown y 350 yardas. 3 intercepciones, no sé si ya las había tenido anteriormente en la liga. Y fue un buen juego de Russell Wilson hasta que lo conmocionaron. No sé si vieron la repetición y la escena. Estuvo muy, muy parecido a la... No tan fuerte tal vez, o no tan impactante como la de Taigo Bailoa, ¿no? De Tua. Pero muy, muy feo también. No sé si vieron la conmoción. No, la verdad que no la pude ver. No la vi. Okay. Okay, pero bueno, regresando a este punto, van de líderes de la Americana estos dos equipos, Buffalo y Kansas City, los dos con 10-3. El primer sembrado ahorita es Buffalo, pero como que no hay un equipo tan dominante en la Americana como lo hay en la Nacional con los Philadelphia Eagles. Impresionantes están viendo. Masacraron totalmente a los Giants 48-22. Jalen Hurts ya está como a la cabeza para ser el más valioso de la temporada. Y yo creo que están imparables. Ya es el primer equipo calificado oficialmente. Entonces, pues ya todo va a ser miel sobre hojuelas. Ya nada más necesitan un juego más y que pierda Dallas 1 para ser oficialmente campeones divisionales. Yo lo que espero, lo que confío con Filadelfia, es que esta semana no meta sus titulares y las siguientes 2 semanas sí. Porque hablo por el fantasy. Ok. Esta semana por estar en primer lugar, pero bueno. Está bien. Y bueno, hablando del fantasy, ya acabó mi liga. Perdí los últimos 3 juegos y no pude calificar. Felicidades a ti, Roberto, que vas casi perfecto y está bien que descanses la primera semana. Eso me sucede a mí en la liga de la NFL, donde es de lana y afortunadamente, pues descansar aquí significa evitar que te pongas en riesgo a perder. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Ya que avancen los playoffs, ya la siguiente semana tendremos un juego difícil, cada quien en sus ligas de playoffs. Y en la otra liga, la de ustedes, todavía falta una semana y los 3 podemos calificar todavía. Sí, y también podemos estar eliminados. Por eso no les deseo lo mejor. Ok. Bueno, entonces podemos hacer un breve repaso de la semana 15. Ya quedan nada más 3 semanas de temporada regular. Pues bueno, la semana 15 nos depara, bueno, partidos, unos buenos, unos no tan buenos. Comenzamos el jueves con el partido 49ers Seattle en el Lumen Field en Seattle. Yo creo que este partido no tiene nada que creo que Fernández le debe pasar por encima a Seattle. Un partido divisional interesante. Los Dolphins viajan a Buffalo a enfrentarse a los Bills. Es un duelo divisional que yo creo que va a ser muy importante para Buffalo, para afianzarse en esa posición. Hay que decir que esta semana tendremos partidos jueves, sábado y domingo y lunes. ¿Okay? Entonces van a ser 4 días de NFL, pues, bastante interesantes. Entonces, el día sábado tendremos el partido Ravens-Browns y Dolphins-Bills. ¿Okay? Y el Colts-Vikings, son los el día sábado. Y el domingo, entonces, ya tendremos la jornada completa, con partidos pues también de transición. Hay un partido interesante, digamos, los que son divisionales van a jugar, los Gigantes van a visitar a los Commanders. Esto va a ser el día el Sunday Night, otro de lo interesante. Los Bengals van al estadio de los Buccaneers, deberían ganar los Bengals sin ninguna duda. Ese partido va a ser bueno, porque los demás no creo que revistan mucho interés. Los Chiefs contra Texans, por ejemplo, Cardinals Broncos, partido de transición. El equipo de ustedes, los Steelers, viajan para Charlotte, al estadio Bank of America, a enfrentarse a estos Panthers con 5-8. Esperemos que puedan los Steelers sacar una victoria de aquí. ¿Ok? Y el equipo de los Lions, que viene muy fuerte, va a enfrentarse a unos Jets que son muy difíciles de vencer, sobre todo van a jugar en casa. Y bueno, yo creo que si los Lions ganan, pues van a tener esa van a poder seguir soñando, pues luego de un comienzo muy muy muy pobre, pues van a poder soñar con meterse en playoffs. Así que bueno, señores, esto es la semana 15 y bueno, no sé si tengan algún otro comentario por acá. No, por mi parte no. Luis. No, todo bien. Y pues bueno, ya estamos en las últimas 3 semanas. En las últimas cuatro semanas. Todavía hay que disfrutarlas. Listos, empiezan juegos en sábado. A ver si. Si podemos ver un poco más de lo que acostumbramos nada más el domingo. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, entonces podemos ir cerrando el programa por el día de hoy, agradeciendo a la audiencia por recibirnos nuevamente, y bueno, confiando en que volvamos la semana que viene, como les pude informar, pues ya nuestra última edición será el día martes, ya con la finalización del Mundial de Fútbol. Y bueno, esperemos que sea un programa pues de despedida muy agradable, estoy seguro que sí, porque bueno, estaremos comentando lo que fue el Mundial, todo lo que ya se ha sucedido, y bueno, obviamente una semana más de NFL. Por mi parte entonces me despido, placer estar con ustedes en esta edición, y bueno, Roberto, te cedo los micrófonos. Venga, pues muchísimas gracias Iván y Luis, estuvo muy bueno el podcast, confiando que nuestra audiencia también le haya gustado, recordando que nos vemos la próxima semana y pues tantán. Luis, tú cierras. Sí, pues un gusto platicar, estar con ustedes y que tengan excelente semana, nos vemos la próxima nos escuchamos la próxima para dar un cierre al año. Y pues, que estén muy bien. Gracias, buenas noches, bye bye. Bye bye, chao.